Venimos, junto con el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a presentar algunos aspectos generales y particulares sobre el decreto publicado en el día de hoy, que básicamente consiste en una ampliación de los alcances y una simplificación también del programa de apoyo al trabajo y la producción, el programa ATP, como lo hemos denominado. Contiene básicamente algunas modificaciones importantes. Comento en primer lugar lo que tiene que ver con el pago de salario complementario. Ustedes recuerdan que el 1 de abril habíamos anunciado este programa ATP, que tenía un conjunto de beneficios vinculados a repro y salario complementario con un tope equivalente a salario mínimo vital y móvil. En ese momento estábamos pensando justamente en un paquete de ayuda para una cuarentena que se prolongaba por un término de 10 días y podía incluso ampliarse a unos 20, 25 días. La realidad es que estamos con una cuarentena que, además de los 11 días del mes de marzo, va a abarcar prácticamente todo el mes de abril y, además, dependiendo de las condiciones que establezca el Ministerio de Salud para, por supuesto, mantener el resguardo para que evite que se propague el coronavirus, es probable que parte de esa cuarentena continúe, ¿no? Estamos en una etapa más administrada de esta cuarentena. En ese sentido, hemos evaluado la necesidad de ampliar ese paquete de ayuda y a la vez hacerlo más sencillo. De modo tal que la ayuda para pago de salario se concentra exclusivamente en la herramienta del salario complementario, que lo que tiene básicamente como efecto es que el Estado Nacional va a estar pagando a través del ANSES a comienzos del mes de mayo el 50% del salario de todos los trabajadores del sector privado que trabajan en empresas que se han visto afectadas por la pandemia. Es decir, que han tenido una sustancial reducción de sus ventas o que directamente no han podido abrir sus puertas, como es el caso de muchas empresas. En ese caso, insisto, el Estado va a pagar la mitad del salario con un piso, que es el salario mínimo vital y móvil, y un techo, que es el equivalente a 2 salarios mínimos vitales y móvil. Esto quiere decir que, para dar un ejemplo, si un trabajador percibió en el mes de febrero un salario de bolsillo de 30.000 pesos, se le va a depositar el equivalente al salario mínimo vital y móvil en torno a 16.750 pesos. Si el trabajador percibió 50.000, se le van a depositar 25.000. Si percibió un monto superior, supongamos 80.000, no va a recibir 40.000, sino el máximo, que son 2 salarios mínimos, en torno a 33.750, si no me falla aproximadamente la cuenta. Y si el trabajador es un trabajador a tiempo parcial, que por ejemplo cobra 15.000 pesos, bueno, ahí cobra 15.000 pesos, que ese sería no puede cobrar más que el salario que percibió en el mes de febrero. ¿Qué significa esto? Que aproximadamente el 80%, 8 de cada 10 trabajadores del sector privado, van a estar cobrando una suma que es la mitad o un poquito más de la mitad del salario que cobraron en el mes de febrero, completamente abonado en este caso por el Estado a través de la ANSES. Este es el primer elemento. Como ustedes recordarán, abrimos una inscripción a las empresas para participar de este programa ATP. La inscripción generó, era a través de la página web de la AFIP con la clave fiscal. Esto hizo que 420.000 empresas se inscribieran, que es un número muy importante, cerca del 80% de las empresas de la Argentina, 75% aproximadamente. Son las empresas que pidieron ser incorporadas en este programa ATP y que está en proceso de evaluación su incorporación. Al mismo tiempo, como recordábamos, el ATP también tiene otros beneficios. Uno es la postergación del pago de los aportes y contribuciones patronales, que se va a hacer efectivo. Y también en algunos casos, sobre todo, hemos determinado ahí que en los sectores que han tenido una afectación grande y que además es una afectación que va a durar en el tiempo, hablemos del sector turístico, hotelería, parte de la gastronomía, cultura, salud, hay muchas actividades que les va a costar un tiempo largo recuperarse. Piensen ustedes hasta que vuelva a haber turismo, vuelva a haber movimiento de gente, se llenen de vuelta los hoteles, Bueno, son todas actividades, la cultura, los teatros, que seguramente van a tener un tiempo más largo de recuperación, y ahí está previsto focalizar esta ayuda de la reducción del 95% de los pagos de las contribuciones patronales.